Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues permanezco a tu lado. Mi amor no se gana, se recibe. Mi amor no es un premio, es un regalo. Y es que nadie te ama como yo te he amado. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que sientes, que nunca lo comparas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Ahora eres este desgarrado. Yo he sido tu mejor. Grande prueba. Nadie te